Bueno, estamos acá en esta larga y tediosa espera que da es más incertidumbre al pasar tanto tiempo y no tener ninguna novedad, ¿no es cierto? Así que espero que esto sea todo para bien y valga la pena esta larga espera por justicia por mi hermana. Una falta de respeto por tantos años esperando y que encima venir hoy y tener que seguir esperando. La verdad nos parece una falta total de respeto. Así que realmente esperamos que sea justicia. Ya que encima que nos hacen esperar, que por favor que sea justicia.